Tuni Zoom. ¿Qué pao? Nesty. Rompa el bomber. Ay, papi. Rompeme en el bomber. Con el permiso, caballero, no estorben. Esa mami patea como revólver. Hay que guayarla duro con el chocansolver. Así que rompeme en el bomber. Con el permiso, caballero, no estorben. Patea como revólver, es que guayarla duro con el chocansolver. No tiene nombre, está buscando hombre, y si se rompe, pues no la compre. Es Julio Borges atacando bien duro la compe. Los que se mean y se cagan en el jumper. Rompe la pista, también la vajilla, solo pa' mujeres que tengan babilla. En el guayateo son las más que se guillan, tiran pa'lante cuando el corillo la pilla. Rompe, rompeme el bumper. Rompe, rompeme el bumper. Caballero, no estorben. Rompe, rompeme el bumper. Rompe, rompeme el bumper. Rompe, rompeme el bumper. Con permiso, caballero, no estorben. Rompe, mene el bumper. Con permiso, caballero, no estorben. Esa mami patea como revólver. Hay que guayarla duro con el chocansolver. Así que rompe, mene el bumper. Con permiso, caballero, no estorben. Esa mami patea como revólver. Báilame esto, mami, no te ponga bicha. Que si te despeina, va mañana al cuticha. No es obligado, está todo hablado, si no quieres no chicha. Yo sigo fumando y bebiendo vino Richard. Métele cintura y te le pega bien a fuego a la botella. Mami, pa' que te me ponga bella. Con ese bombe la cualquiera atropella. Y lo pone a ver las estrellas. Esta misma hora una querella no hace mella. Yo le meto hondo y el hueco se sella. Del cielo están cayendo rayos y centellas. Sigo vacilando. Yo le rompo el bumper. Si yo la choco, yo le rompo el bumper. Déjame solito con ella. Si tú me chocas, tú me rompes el bumper. Si tú me chocas, tú me rompes el bumper. Si tú me chocas, tú me rompes el bumper. Ay, papi. Rompe, mene el bumper. Con permiso, caballero, no estorben. Esa mami patea como revólver. Hay que guayarla duro con el chocansolver. Así que rompe, mene el bumper. No importa dónde, yo le rompo el bumper, yo le rompo el bumper, yo le rompo el bumper, yo le rompo el bumper.